Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. I Was at Home es el segundo disco de la compositora y cantautora venezolana guatemalteca nacida en Chicago, en los Estados Unidos, Caína. En este segundo disco hay algo de reconciliación, aparenta ser eso, de los recuerdos de su infancia y de los sueños del futuro, con algo así como la superación del presente. Es interesante como concepto para trabajar en letras y en música. En este segundo disco hay también algo de trabajo sobre la identidad y sobre el amor. Dicen que en el álbum debut de 2019, que se llamó Next to the Sun, se desconstruían ahí lo que eran las complejidades y las dificultades de una vida como latina de primera generación, que era vulnerable y que a la vez tenía claridad sobre la situación en la cual vivía respecto de esa identidad de latina de primera generación en los Estados Unidos. En esta canción que les voy a invitar a descubrir, que se llama Casita, hay una combinación preciosa de rock latino, música caribeña y sonidos clásicos de rhythm and blues, con una letra que evoca a un hogar que ella espera habitar algún día. En el disco hay también una colaboración de Lado Negro, a quien hemos difundido varias veces acá en esta parte de Mundos Diferentes, que es un artista que me gusta mucho en lo que hace, y acá participa en una canción que se llama Azul, en este disco de Caína. Descubramos, quizás, y disfrutemos juntos de Casita, esta canción que está en el nuevo álbum de Caína, que se llama It Was a Home. My name is Caína. I've always dreamt about a place big enough for us all to stay, so we could be together. I miss your laughter in the room, mornings that came before we knew. Wish we could be together. Ooh, my heart it breaks. descanso y sueño. En mi casita. Mundos diferentes. Voz del norte uruguayo, narrador de historias cotidianas pequeñas, Abel García nació en 1953 y sigue recorriendo el interior del país con su vasto repertorio de canciones. Este concierto fue parte de un ciclo Uruguay musical organizado por Fans de la Música, una propuesta integradora y descentralizadora que recorrió con distintos proyectos musicales las salas montevideanas y la zona metropolitana. Abel García firmó con el sello Uruguay Musical para editar el álbum Un Disco Grabado en Vivo durante el ciclo Grandes de la Canción Popular Solos, que se realizó en la Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre allá por el año 2015, con la participación de destacados referentes de la música uruguaya y del que vamos a escuchar la introducción que hace Abel de la canción en letra de Nazım Hikmet, que es un poeta turco nacido en Salónica, Imperio Otomano, en 1902 y fallecido en Moscú en 1963. García, digamos, a modo de biografía, que es oriundo de Rivera, pero que a los 7 años se radicó con su familia en el vecino departamento de Tacuarembó. Escuchemos entonces a Abel García desde este disco que se llama así, Grandes de la Canción Popular Solo, del año 2015, este poema del poeta turco Nazım Hikmet sobre la vida. Y con una armonía similar, había llegado un libro a mis manos de poesía universal y conocí a Nazım Hikmet, poeta turco que estuvo 40 años preso en las cárceles de Turquía por comunista. Y increíblemente su poesía era llena de vida, de optimismo, como este poema que dio nombre a mi segundo disco, Sobre la vida, Nazım Hikmet. No es chacota la vida, la tomarás en serio, como lo hace la ardilla, por ejemplo, sin esperar ayuda, ni de aquí, ni de allá. Tu más serio quehacer será vivir. No es chacota la vida, la tomarás en serio, pero en serio hasta el punto que he puesto contra un muro, por ejemplo, con las manos atadas, o en un laboratorio de guardapolvo blanco y con grandes anteojos, tú morirás, tú morirás, tú morirás. Porque vivan los hombres, porque vivan los hombres, porque vivan los hombres, porque vivan los hombres. Aún aquellos hombres cuyo rostro no conoces y morirás sabiendo ya sin ninguna duda que nada es más hermoso, más cierto que la vida. La tomarás en serio, pero a tal punto en serio que a los 70 años, por ejemplo, plantarás olivares no para que les queden a tus hijos, sino porque aunque temas a la muerte ya no creerás en ella, puesto que en tu balanza la vida habrá pesado mucho más. Mundos diferentes.